Uno de los integrantes de eso, de la Mesa Campesina del Norte Neuquino, lo tenemos en línea, Silverio Alarcón. Silverio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Saludos para vos y para la audiencia. Bueno, buenísimo. ¿Cómo están por el norte neuquino? Y mirá, ahora estamos por acá, por la ciudad capital. Hemos venido en el marco de la lucha en defensa de los arreos y la vida campesina. Venimos trabajando en forma articulada y las tres organizaciones que mencionaba. Yo soy integrante de la Mesa Campesina, pero bueno, están los compañeros del CUN y de la COCAM. En el marco de que este año se ha empezado a trabajar, a presentar proyectos de ley en la legislatura de diferentes bloques de diputados, específicamente son tres proyectos diferentes de ley que se presentaron. Nosotros ante eso nos hemos empezado a trabajar articuladamente para buscar la forma de discutir y hacer aportes a que realmente salga una ley que contribuya a mejorar un poco las condiciones de vida de la familia campesina trashumante. ¿De qué se trata la ley por quién está propuesta? ¿La ley está propuesta por ustedes o por solamente los bloques, estos tres propuestas de distintos bloques? Mira, nosotros, allá por el año 92 se presentó una ley que es la 1934, una ley que fue elaborada por una comisión de arreos que había en ese momento integrada por arrieros y trashumantes. Esa ley nunca se reglamentó, se aprobó y nunca se reglamentó. Nosotros en el año 2012, en un espacio llamado Organizaciones Unidas en Defensa de los Arreos, retomamos esta ley, planteamos la necesidad de la reglamentación y de continuar relevando las rutas que todavía faltaban. Uh-huh. Y ahí empezamos un camino importante de haciendo relegamientos territoriales en las huellas de arreo. Se avanzó mucho en ese sentido desde las organizaciones campesinas, desde las comunidades mapuches, que pudimos, a partir de la lucha de la organización, meter eso en agenda de lo que es el Estado provincial para que nos escuchen y que se respeten la huella histórica de arreo. Este año se toma mucha de la letra de eso que nosotros teníamos, de eso que avanzamos en OUDA, que es este espacio de coordinación de organizaciones. Eso es un logro, nosotros lo vemos como un logro de la organización y del trabajo conjunto de organizaciones. Se toma en los tres proyectos presentados, que son diferentes, en los tres se toma. Ah, bien. Eso lo vemos como algo positivo. Uh-huh. Pero bueno, no es solamente la cuestión de la huella de arreo y nada más, sino que la actividad trashumante hay muchas otras cuestiones que tienen implicancia en que se pueda realizar la actividad verdaderamente, o sea, para que se puedan continuar los arreos, para que puedan seguir circulando las familias por las huellas. Tienen que haber condiciones productivas que permitan vivir dignamente en el campo, trabajando en el campo. Uh-huh. Entonces, por una parte la cuestión productiva, nosotros creemos que es fundamental, y por otra parte muy muy importante es la disputa de la tierra, de que se resuelvan los conflictos que hay en ese sentido, que se regularice todos los conflictos que surgen, que hay y que se profundizan con el tiempo. Que hoy cada vez nos encontramos con más problemas para llegar a las invernadas o para llegar a las invernadas porque no hay una inestabilidad en eso que es muy difícil poder tener perspectiva de continuar con la actividad si no ponemos y no discutimos el tema de la tierra, por eso es central también. Uh-huh, uh-huh. Así que, nuestro posicionamiento ha sido, discutir y que nosotros podamos hacer aportes desde nuestra visión y por ser quienes realizamos la actividad, quienes conocemos las huellas, quienes conocemos los campos y quienes vivimos y queremos seguir viviendo como lo hicieron nuestros viejos y como lo elegimos nosotros hoy. Silverio, se te escucha joven, sos hijo de productores del norte neuquino. Sí, soy hijo de campesino, criancero, arriero, y yo también elijo serlo, con mucho orgullo. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en el campo y de ser criancero también. Más allá de que ahora quiero que le contemos a la audiencia qué es lo que fueron a hacer a la capital neuquina puntualmente, lo que me gustaría que le contemos sí a la audiencia es ¿qué hace un criancero, un transhumante? ¿Cuántos años tenés? 24. Digo, y además lo mamaste de chiquito, digo, te criaste entre las chivas, entre los caballos que seguramente se movilizaban desde Chosmalal hasta alguna parte de la cordillera. ¿Por qué no nos contás un poco toda esa experiencia desde chico hasta hoy? Esto de, sí, y elijo ser criancero y apuesto a que voy a poder vivir de esto porque es lo que elegí, por lo que, no sé, culturalmente y familiarmente lo llevo adentro. Sí, nosotros, bueno, particularmente mi familia tenemos invernada en lo que es la zona del departamento Pehuenche, un lugar que se llama Curaco, y la veranada es ahí, como bien vos decís, en la zona de cordillera, en un lugar que se llama Lumavia. Y bueno, yo de chico, si bien mi familia se tuvo que venir, porque bueno, otra de las problemáticas que importantes es la posibilidad de que los chicos puedan ir a la escuela, a una escuelita rural, las escuelas rurales progresivamente se han ido cerrando, entonces no hay posibilidad de que la familia se quede en el campo. Entonces eso ha sido un factor importante de inmigración hacia los poblados. Bueno, mi familia vive en Chosmalal, pero nosotros continuamos siendo animales, yendo al campo. Y bueno, hemos tenido la posibilidad de conocer todos los trabajos que tienen que ver con la actividad del criancero, la aparición, el arreo, señalar, castrar. Muchas cuestiones que tienen que ver con el trabajo en el día a día. Y bueno, y eso es algo que también te mueve una cuestión extra, ¿no? Que tiene que ver con lo que uno siente y el cariño que tiene por ser criancero y porque eso perdure y que continúe y que podamos vivir bien en el campo. Y que trabajemos, que podamos trabajar dignamente sin... Somos gente de trabajo, ¿no? Lo que pretendemos es que se respete y que se nos escuche. ¿Y a qué fueron hoy a la capital de Neuquén? ¿Cuál eran los puntos que llevaban las tres organizaciones? Bueno, en esto de que nosotros hemos venido ya a la legislatura a plantear nuestro posicionamiento, nosotros analizamos críticamente los tres proyectos, ¿no? En función de eso es que hacemos nuestras posturas en función de analizar críticamente y desde la visión que tenemos nosotros con estas cosas que te mencionaba anteriormente. Uh-huh. Lo que se había comprometido la Comisión de Producción de la Legislatura era a sesionar en el territorio, tanto en zona centro como en zona norte. Ah, mira. Para que se puedan dar, se puedan hacer aportes desde los... Y en territorio. De comunidad mapuche, ¿no? De quiénes son los actores. Uh-huh. Y bueno, ese compromiso asumido no se garantizó por parte de la comisión. No nos dieron el lugar para que nosotros podamos hacer aporte. Hoy elaboramos un documento y vinimos acá a la legislatura, algunos compañeros y compañeras, y otros se quedaron allá en la en el territorio, en Chosmalal, haciendo una actividad, bueno, también entregando un documento que hemos elaborado, las tres organizaciones, haciendo una actividad ahí con radio abierta en frente de la oficina de tierra de Chosmalal, y bueno, manifestando el rechazo y el descontento por la forma en que se viene trabajando la temática de transhumancia en la legislatura y la poca y la falta de voluntad de que nosotros podamos hacer aporte. Fuimos a la comisión hoy, estuvimos ahí, presentamos el documento este que elaboramos y bueno, pretendíamos poder expresar nuestros pareceres en la comisión, cosa que no fue posible porque los legisladores de la comisión votaron que no era pertinente que nosotros hablemos. Ajá, no era pertinente que ustedes hablen sobre un tema que hacen ustedes, ¿vendría a ser? Claro, sí, ¿no? Bastante... bastante raro. Bastante raro eso. Uh-huh. Así que bueno, tres diputados votaron a favor, el resto todo en contra, entonces bueno, no pudimos hablar. Lo que sí se pudo, que uno de los legisladores leyó el documento que nosotros elaboramos, bueno, por lo menos se pudo poner sobre la mesa lo que nosotros expresábamos en el documento. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que es complicado. Si nosotros venimos hace muchos años laburando con esto en defensa de los arreos y de la actividad transhumante del campesino, que sabemos que no es solamente el arreo, sino que tiene que ver con algo más profundo. Y bueno, si nosotros venimos a plantear eso, si nosotros no podemos hacer los aportes a la ley que salga, no va a ser verdaderamente, sí, no va a contribuir a la mejora en lo que es la vida del campesino en el día a día, digamos. Ah, y además... De todas formas, sabemos que con una ley no se soluciona todo. Sabemos que nuestros problemas son mucho más profundos y que no con una ley no se soluciona todo. No es nuestro fin esa ley, para nada, pero sí creemos que puede llegar a ser una herramienta para avanzar en la lucha. Nosotros, de todas formas, vamos a continuar trabajando en el territorio y vamos a profundizar la lucha en función de cómo se viene perfilando el escenario. Así, una cuestión muy positiva fue que vinieron compañeros de Zona Centro, que nosotros no hemos podido generar articulación hasta ahora con ellos. Vinieron de una mesa coordinadora de organizaciones. Y bueno, ahí pudimos intercambiar contacto para trabajar de forma organizada y en unidad para continuar la lucha y profundizar. Silverio, nos parece fantástico lo que están haciendo y nos pone más que contento que, más allá de los viejos que laburaron toda tu vida y toda su vida, haya juventud, divino tesoro para poder seguir adelante con una cuestión que va más allá de lo productivo y me parece que tiene que ver con lo ancestral y con lo cultural, ¿no? Y va desde adentro y, como decías vos, el aporte no lo hacen ustedes, que son los que desarrollan esa actividad, esa tarea, esa forma de vivir. Va a ser difícil que lo que salga, por más que salga de los grandes legisladores, sea algo que refleje la realidad de un sector de la población que quiere vivir de determinada forma. Sí, sí, así que bueno, nosotros continuaremos profundizando la lucha, la unidad y bueno, seguir caminando, reafirmando la importancia de la organización, de la fuerza que tenemos cuando nos organizamos, nos unimos y caminamos juntos, a partir de las coincidencias que tenemos. Así que bueno, seguiremos caminando y profundizando la lucha para que la tierra sea efectivamente quien la trabaja.